Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, audiencia de Capilla del Monte y alrededores. En este martes 4 de julio, programa número 663, y como un milagro estamos en vivo. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333, los miércoles y viernes, en diferido por Radio Municipal San Esteban, 88.7. Buenas tardes, Daniel Salvatore, en esta tarde templada. Diego, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, resucitamos después de casi más de 20 días con gripe, con sinusitis, con neumonías. Y bueno, acá estamos de vuelta en el rodeo para compartir con ustedes un lindo momento y espero que les guste el programa de hoy. Bueno, nos estamos preparando ya para las elecciones en algunos lugares PASO, para elegir las fórmulas. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué nos depara el destino. Ojalá que los argentinos sepamos votar bien y elijamos a la mejor fórmula presidencial y también a los diputados y senadores que van a ser electos. Me llama la atención cuando Juntos por el Cambio, o el PRO, ya no sé cómo se llaman, sobre todo a Larreta, que lo estuve escuchando, bueno, a Bullrich, no se puede creer las pavadas que dice, pero Larreta dice que lo único que le importa, lo que más le importa, no es la Argentina, no es un plan de gobierno. Ellos quieren solamente eliminar al kirchnerismo. Y yo pienso, el kirchnerismo es uno de los grupos políticos que más beneficios nos ha dado. ¿Qué significaría eso? Que todos los derechos que nos dio se irían, que las vías del tren que se están extendiendo y renovando por todo el país no seguirían más, que las rutas que se están haciendo no se harían. Bueno, millones de cosas que se están haciendo que no se hicieron en el gobierno de Macri, que se están haciendo con el kirchnerismo o con este gobierno, que es una mezcla de peronismo con algo más. Entonces, la desaparición del kirchnerismo sería eso, la abolición de los derechos. Así que ojo al piojo con lo que se vota, porque podemos caer en una trampa. Si volvemos a lo que teníamos antes, los jubilados no tendrían los remedios gratis y no les alcanzaría para pagar los alquileres. Ahora yo sé que está todo muy difícil, pero antes, sin guerra, sin pandemia, sin sequía, fue un desastre el gobierno que hicieron. Así que bueno, pensemos bien. Y lo llamaban la revolución de la alegría, ¿no? Y mira lo que fue en esos 4 años que quedamos endeudados hasta el cuello. La alegría para algunos pocos, que siempre son los mismos, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos con nuestras canciones, dos canciones. Bueno, en este caso son uruguayos y justamente vamos a tener una amiga uruguaya que nos va a hablar un poco de lo que pasa con el agua en Montevideo. Ahora no te va a gustar Los Villanos, Bruno Arias, 5 siglos resistiendo y volvemos. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Tierrita de colores, cansado

es una muestra de lo que puede llegar a pasar en la Argentina. Si gana la derecha, va a haber represión. Siempre hablan de represión, del ajuste. Me hace gracia porque cuando hablan del ajuste que van a hacer a otros. Nunca hablan del ajuste que se van a hacer a ellos. Los diputados, los senadores, los políticos, nunca se ajustan. Siempre ajustan al pueblo. Y si tuviéramos un gobierno que nos llevara a la Argentina a potencia, bueno, diríamos, bueno, está bien, por lo menos hacen las cosas bien, ajustan, pero el país sigue adelante. Pero acá hay ajustes, ahora parece que hay una especie de crecimiento, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Si gana la derecha, nos vamos a parecer todos a Jujuy. ¿Cómo ves, Daniel, la situación de Jujuy? Y bueno, está complicada porque la gente está reaccionando a las presiones, a los maltratos, a la violencia que ejerce el gobierno de Morales. Alguien que dice en los medios hegemónicos que él está abierto al diálogo, que está abierto a no maltratar a las personas, respetar los derechos de los ciudadanos, y todo eso que dice tan bonito, tan lindo, cuando lo presentó Larreta como su vicepresidente. Después todo eso que dijo lo borró con el codo, como saben decir comúnmente. Y aún el día de hoy hay un paro que se está gestando en el sur de San Salvador de Jujuy por las personas que están siendo, para que se revoque esa constitución, que esa modificación, esa reforma, porque en realidad tiene la intención también de desatender, o no desatender, sino de sacarles la libertad, que no puedan protestar, no, pero aparte que tampoco, no puedan hacer nada. Tampoco como nación que se pueda intervenir. O sea, que quieren ser como una cosa autónoma. Y la verdad que eso está muy lejos de lo que realmente dice la Constitución Nacional. Por otro lado, eso pasa en Jujuy. Y hoy justo se hacía una marcha también en Mar del Plata. Un amigo de Mar del Plata, Alejandro, nos pasó un spot en el que decía que el 4 de julio a las 17 horas, Atlanticazo, trae tu fuego, vela o antorcha. Somos mar de fueguitos, mar libre de petroleras, el agua vale más que todo. Libertad a los presos por luchar, abajo la reforma. O sea que también ahí en Mar del Plata están queriendo hacer reformas y bueno, se convoca a los ciudadanos para poder oponerse a eso, ¿no? Dice, el gobierno y las corporaciones petroleras quieren empezar la explotación sísmica en octubre. El momento de defender nuestro mar es ahora. ¿Qué quieren hacer? Pozos de petróleo enfrente de Mar del Plata. Pero para eso tienen que hacer, meter bombas en el mar para ir abriendo los pozos. Y eso generaría un problema un tremendo. Caos. Sí, un caos tremendo en esa zona. Entonces dice, ¿cuándo y dónde? El martes 4 de julio a las 16:30 horas. Hoy. En la Rambla. Bueno. Trae tu fuego, vela o antorcha. Somos olas de un mismo mar. Nos vemos ahí. Y bueno, esto no es algo de ahora ni solamente se va a manifestar hoy. Es algo que están vienen reclamando, ya que este gobierno en algún punto está diciendo, bueno, tenemos recursos y vamos a valernos de esos recursos para generar dinero y traer dólares y qué sé yo. Pero siempre hay que hacerlo en el marco de un respeto por la naturaleza. En Jujuy las extracciones salinas requieren de muchísima agua y es una zona que escasea el agua. Entonces eso está pasando no solamente acá en el norte de Jujuy, sino nosotros mismos aquí en Capilla hemos vivido la carencia de agua. ¿De Montevideo? Podemos, y bueno, y después vamos a ver un caso de Uruguay. Y en Chile también está pasando lo mismo. Así que bueno, tenemos que estar muy atentos porque los gobiernos, en el apuro de hacer unos pesos, venden nuestros recursos. Bueno, y a ver qué dicen, cuáles son las propuestas para con este tipo de, ¿no? Sí, tal cual. De situaciones, qué van a hacer con el agua, qué van a hacer con los pozos de petróleo, qué van a hacer con lo que está pasando en Jujuy. Bueno, acá, espejito, espejito, dime quién es la más linda del mundo. Se estaba mirando Betty, que acaba de llegar, la veía de refilón, así que le vamos a dar las bienvenidas. Con peinado de peluquería. Con peinado de peluquería. Y perfume de peluquería. Y acá que no hay cámaras. No, estás hablando, pero nadie te escucha. Ahora sí. Ahora se escucha. Sí. Bueno, buenas noches a toda la gente. Buenas noches. Audiencia. Hola, Diego. Bueno, vamos a poner dos canciones de las nuestras de Estelares. Así te puedes acomodar y peinar el pelo rojo que tiene Betty. Bueno, vamos con Estelares, Alas Rotas y Aire. Y después volvemos. Y tenemos invitados especiales hoy. Canciones, alas rotas.

exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y es el momento de Elizabeth Jorge, nuestra amiga, columnista, militante desde Buenos Aires, para ver qué es lo que nos dice hoy. Así que vamos a escucharla con atención. Y además va a ir acompañada de un tema que tiene relación con lo que ella nos va a contar, así que atentis. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Hoy vengo nuevamente a sumar mi voz a todas las voces. Tenía ganas de contarles que el domingo estuve de paseo, un paseo un poco ambiguo. Fui a lo que se llama el Parque de la Memoria, pero no fui en un principio con la idea de recorrerlo como tal, porque eso ya lo había hecho en otras oportunidades. Fui porque inauguraron una muy linda costanera donde se puede caminar al lado del Río de la Plata, tomar sol. Es un paseo hermoso, está muy cercano a la Reserva Natural Norte de acá, de Cava. El tema es, digo que es un paseo ambiguo, porque es inevitable en un tramo ver cómo se ha reconstruido la historia de los golpes de Estado exclusivamente en el peor de todos, de 1976. Está muy bien guiado. Además están lo que se llaman las Torres de la Memoria, en donde son paredes altas, no tan altas, con los nombres. No sé si tal de los 30.000, pero muy cercano a ese número de los desaparecidos. Cuando uno lee la edad de esos y esas desaparecidos, es espeluznante. Tenían entre 19 y 26 años la mayoría de ellos. La mayoría de ellos eran trabajadores, estudiantes, gente ligada a alguna tarea social. No creo que hayan sido 30.000 militantes ni 30.000 personas armadas, porque si así hubiera sido, bien sería la historia otra de nuestro país. Les cuento esto porque en medio de un paisaje que comentamos con Diego, ¿te acordás? De qué lindo que se veía el río, el aire, el azul, los árboles y el espacio de la memoria. Pero hay un problema más. En medio del espacio de la memoria, el señor, por decirle algo, señor Rodríguez Larreta, quiere tomar un pedazo del predio para poner un bar. Un bar que no sabemos a quién se le va a dar la concesión, ni qué clase de negocio es. De esos bares y negocitos ha puesto mucho en los subsuelos de las plazas, como por ejemplo en la Plaza Jusay frente al Hospital de Clínicas. Nadie sabe quién paga esos alquileres ni de quién son esos negocios, aunque nos lo imaginamos. Después de esta digresión, les cuento que el paseo que uno encara con mucha digamos, con mucha expectativa de pasar un lindo domingo, termina refrescándonos la memoria del proceso. Y ahí uno piensa, y se me ocurrió ese mismo día, por eso se los quiero comentar y dejarlo en el aire al pensamiento. Si ellos quieren, como dicen, eliminar a los kirchneristas, que son personas, a los peronistas, que son personas, a los indígenas, que son personas. Eso que dice Larreta en sus discursos me hizo acordar y lo relacioné con el proceso. Proceso del PRO. Me pregunto, ¿las personas del PRO, los dirigentes del PRO, son procesistas? ¿Son capaces de volver a cometer las atrocidades? Porque en realidad lo están anunciando, lo enuncian en cada discurso de mano dura. Préstenle mucha atención a esos discursos y pongámonos a salvo, por favor. Les dejo un abrazo y nos vemos seguramente la semana próxima. La historia nació en un subterráneo. La noche se comía los días. Arriba la gente gritaba, abajo el miedo arremetía. La historia no es como la contaron. Las bestias seguían nuestros pasos. No había otra forma de salvarnos. Dejar el nombre, cambiar hasta de cuerpo. Pregunto por qué los eligieron. Cuesta tanto ganarle al silencio. Caen al mar los cuerpos, se apaga la ciudad y todo es vacío. Se fue escurriendo el tiempo. Arriba montaron un gran circo. Abajo todos fuimos muriendo. No hay huellas, hay desaparecidos. Pregunto por qué los eligieron. Cuesta tanto ganarle al silencio. Caen al mar los cuerpos, se apaga la ciudad y todo ese vacío nunca se llenará. Caen al mar los cuerpos, se apaga la ciudad. Y todo ese vacío nunca se llenará. Escuchamos recién a Sofía Tupper en una canción que se llama Desaparecidos. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Los miércoles y viernes vamos en diferido con este programa y todos los que hacemos acá en Me Asomo. por Radio Municipal San Esteban 88.7 a las 9 de la mañana. Así que si se lo perdieron hoy, mañana pueden escucharlo en la 88.7 a la mañana, bien tempranito con el frío que hace. Bueno, estamos acá con dos personas que yo conozco desde hace mucho tiempo y mucha gente las conoce también, porque tienen un merendero que es el merendero Adonai. Jesús y Mariela, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo anda el merendero? Hablemos un poco del merendero, que me parece que es una cuestión social que ustedes hacen, un trabajo social que es muy importante. ¿Cómo anda el merendero? ¿Dónde está el merendero para aquella gente que no conoce? Y después vamos a hablar de una sorpresa que nos contaron para que Mariela nos cuente exactamente en qué está. Bueno, el merendero en mayo, el 16 de mayo, cumplió 8 años aquí en Capilla del Monte. Gracias a Dios, siempre bien, tratando de hacer las cosas bien como siempre. Me acuerdo cuando empezamos, no nos daban 3 meses, decían 3 meses ustedes no existen más. Pero creo que venimos haciendo las cosas bien y vamos a seguir haciendo las cosas bien como venimos haciendo. Y gracias a la gente que colabora, ¿no? Que nos conoce, colabora con nosotros. Y bueno, seguimos con las tareas, venimos con los almuerzos, venimos con la ropa, con el calzado. El otro día entregamos un colchón, unos coches de bebé. Y bueno, seguimos trabajando en lo social. ¿Cómo es el sistema para que la gente sepa y pueda ayudarlos? Aprovechemos este momento para que nos escuchen y sepan cómo pueden llegar al merendero para seguir haciendo esa obra. Bueno, nosotros estamos en la calle Chaco 829, en el barrio Las Flores. Ahí nosotros vivimos en el fondo de la casa. Y bueno, y adelante tenemos el saloncito que todavía falta terminarlo. Pero ya estuvimos dando un par de talleres, pero ahora, bueno, hemos parado un poquito. Ahora se viene el domingo que viene, el domingo 16, se viene el segundo encuentro de Disfrazadas para el Alma, que se invita a todas mujeres tejedoras a tejer. Y bueno, este año, si Dios quiere, vamos a llegar a las 50 frazadas, ya están predestinadas. ¿Y esas se reparten a quién, por ejemplo? A gente con mucha necesidad. Entonces, se está invitando a todas aquellas mujeres tejedoras que quieran participar en el domingo 16 en el Club Atlético de Capilla del Monte. Ahí vamos a estar de las 3 de la tarde a 19 horas con todas mujeres tejedoras, solamente se invita a mujeres que tejan 2 agujas. ¡Qué discriminación! Si yo quiero ir, no puedo ir. Sí, ustedes pueden. Puedo ir. Pasa que ya se ha hecho en otros lados, en Córdoba, todo. Que pasa que queremos que en ese momento las mujeres sean 3 o 4 horas que tejen y tejen mientras van escuchando. Va a estar Tulián, va a haber algunos cantantes más que van música. A estar ahí. Sí, vamos a pasar música. Y una mesa dulce, una mesa salada para las chicas que van a tejer. Muy bien. ¿Y reciben ayuda de la municipalidad? ¿La municipalidad los ayuda de alguna forma? Nunca los ayudaron. Al contrario, cada vez que hemos querido hacer algo, siempre nos han puesto un palo a las ruedas, como el 25 que los cortaron el evento que veníamos haciendo. ¿Y cómo fue eso del 25? Algo nos enteramos que habían... ¿Por una denuncia puede ser? No, lo que pasa es que nosotros venimos haciendo la... Nosotros ya como somos fundación, y en el estatuto de la fundación, y en el coso, figura que nosotros podemos hacer feria, no cobrar los puestos. Sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Pero tenemos para hacer feria, peña, todo lo que sea para ayudar a las personas. Y bueno, nosotros el 25 queríamos hacer una feria grande con un locro, porque queremos terminar una parte del salón que nos falta y vendiendo todo ese locro nos servía para terminar el salón. ¿Necesitan ahí autorización de la municipalidad? Claro, porque nosotros íbamos a usar la plaza, como siempre. Y en el estatuto está que nosotros podemos hacer feria y no los respetan esa parte. Entonces no los dejan hacer. ¿El estatuto es el estatuto del merendero? El estatuto de la fundación. De la fundación. Y eso viene del gobierno, ya viene de hecho de donde se arman las organizaciones. Ajá. Entonces eso ya tiene una validez enorme, pero no lo respetan. Entonces... ¿Quién es el encargado de la comunicación con ustedes y la municipalidad? ¿Con quién hablan ustedes? No, nosotros vamos directamente, nosotros solamente tenemos que ir a pedir permiso a la municipalidad, si ya tenemos personalidad jurídica. Claro, haces una carta, la presentás, sí. ¿Y a quién se la envías? ¿Quién es el encargado? A la inspectora de... Por ejemplo, hoy fuimos a sacar los permisos para el evento que vamos a realizar en el Club Atlético y le presentamos una carta por mesa de entrada al intendente. Y fuimos por atrás a la parte de inspectoría y sacamos el permiso escrito para Santiago Arena, que es el secretario de gobierno. Y bueno, y después ahí pusimos también hoy el permiso para cortar el domingo en la calle. Bueno, y la vez pasada nosotros hemos ido varias veces y los tiran para atrás los permisos, O sea, no les contestan el permiso. Entonces, ¿qué hicimos? Le mandamos dos mensajes al señor intendente un mes antes, que íbamos a hacer el evento del 25, con música, una venta de locro y una feria, sin bebida alcohólica. Y las dos veces que le pusimos el mensaje, nunca los contestó. Y 12 horas antes del evento los mandó la municipalidad. Para que no hicieran, no hiciéramos el evento. ¿Y cuál fue la...? ¿No tuvieron una respuesta? Que no habíamos sacado permiso, pero si le digo, nosotros nos hemos cansado de ir a buscar y tenemos todas las cosas, como hoy que sacamos fotos a los permisos. Cada vez que vamos a hacer permiso siempre sacamos fotos. Luego tenemos todas las pruebas. Pero, y además le habíamos avisado dos veces. Así que a 12 horas de hacer el evento los pararon. Bueno, vamos a otro tema, porque la tenemos sentada acá al lado a Mariela Nieto, y esto me llegó. A ver, vamos a pedirle a ella que me explique un poco. Dice así: este domingo 9 de julio a las 15 horas convocamos a todos los vecinos para escuchar la propuesta para nuestra capilla del monte y alrededores. Presentación de lista y mi presentación como sexta diputada nacional Mariela Nieto, representando Capilla del Monte, y la cuestión será en Chaco 829, barrio Las Flores. Acá dice Unión Popular, Producción y Trabajo, lista 23D. Y bueno, y acá están Gabriela Rivas, Daniel Barnard, Florencia Quintero Sechi, Martín Capa. Esos son los suplentes. Y los Daniel Bonifacio Oviedo, María de las Mercedes Díaz, Gustavo Temporini, María Gabriela Urdinea, David Irusta, María Fernanda Nieto, Claudio Alberto Brito, bueno, Marcela Celestina Cabrera y Ernesto Javier Guevara. Esto es la lista. Bueno, ¿qué es esto de la lista? Porque a mí me llamó una sorpresa, y pertenecen al grupo de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es peronista, pero es un peronista de derecha que está trabajando con Mañeto, si sabían ustedes, obvio. Sí. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a Guillermo Moreno? ¿Cómo fue la conexión política? Bueno, nosotros venimos ya, como todos saben, que venimos trabajando hace mucho con el tema del merendero. Y conocimos a Mechi Díaz, que es la segunda candidata a diputadas, hace un par de años atrás. Y bueno, ella, trabajamos conjuntamente, sin bandera política, sin nada, ¿no? Ella como amiga, como ayudando al comedor, ayudando al merendero. Y bueno, siempre, ¿no? Apoyando lo que uno hacía. Ella un tiempo fue legisladora y venía a casa a traer juguete, calzado, cosas, pero nunca vino, como nunca quiso sacarse una foto, nunca quiso que la nombráramos. He estado en dos de los eventos grandes que hemos hecho del Día del Niño y nunca quiso, dijo no, dice yo. No quería participar. No. Quería participar, pero de afuera, pero no como una amiga más. Como una amiga más de la casa. Bueno, la cabeza del grupo sería Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Qué es lo que propone Guillermo Moreno en el grupo de peronistas? Y bueno, ahora está... Yo muy bien, estoy ahora estudiando todo el tema, ¿no? Porque soy nueva en esto, no tengo muchos años en política, soy nueva. me dieron la posibilidad, a Mechi me dio la posibilidad para pertenecer a la lista como mujer, porque quiere que las mujeres estemos también al frente representando a las mujeres. Y quería armar una lista que tenga varias mujeres, uh-huh. ¿No? Bueno, ahora yo estoy estudiando, poniéndome al día, todo como es. Y bueno, lo que he estado viendo, que Guillermo lo que quiere es fuente de trabajo, ¿no? Que la gente pueda trabajar, ¿no? Uh-huh. Más trabajo dignifica a la gente. Bueno, y estoy poniéndome al día, ¿no? Como uh-huh. quien dice. ¿Lo conocen a Guillermo Moreno? Sí, lo conocemos. Sí. ¿Acá en Córdoba? En Córdoba. Ajá. En Córdoba tuvimos el agrado de compartir un acto con él y bueno. Hemos estado almorzando todo en el sindicato del vidriero. Ajá. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de Guillermo Moreno? Porque Guillermo Moreno era muy kirchnerista, después no sé qué pasó, y ahora es una persona que tiene mucho como ímpetu. Y no se sabe, yo cuando lo veo no sé de qué lado está. ¿Vos, Daniel, tenés idea cuando lo escuchás a Guillermo Moreno? Bueno, yo vi que fui un acérrimo opositor de Mañeto, uh-huh. y me sorprende que ahora esté con Mañeto. La verdad que eso me sorprende, pero bueno, nada, o sea, son conexiones y vaya uno a saber qué significan esas conexiones. La política, a veces uno está de un lado y después está del otro, ¿no? A mí, yo sé que cuando él estuvo como secretario de Comercio Interior de la Argentina, él defendía muchísimo los derechos de los trabajadores, y se les plantaba, y a Mañeto se le plantó, y bueno, y por los medios lo descalificaron hasta cansarse, bueno, y sin embargo él defendía los derechos de los trabajadores. Yo lo que tengo entendido es que él hizo un paso al costado con los kirchneristas por ese sentido, decía. Y yo lo que estamos viendo en la última reunión que estuvo ahí, que lo que está peleando mucho es porque los tercerizados del campo no tengan que pagar tantos impuestos, para que la mercadería que sale del campo no tenga que pagar tantos impuestos a las ganancias y a todas esas cosas. Es lo que estaba en este momento él apuntando, porque dice, acá si seguimos con el campo como está, porque claro, dice, el que alquila el campo gana, pero el que está trabajando en el campo es el que está más uh-huh. jodido. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes tienen idea más o menos el porcentaje de aceptación que tiene Guillermo Moreno a nivel nacional? Creo, no sé si llega al 1% o 1,5%, estaba viendo las encuestas. Y sí, mira, yo creo que hay que trabajar duro en... Por ejemplo, ahora para mí, como te vuelvo a decir, es todo nuevo. Ya la gente está cansada de la política, ¿no? Gente que sigue subiendo y sigue haciendo lo mismo. No hay un avance. Y yo creo que a la Argentina tiene que tener trabajo, estudio. Si no estudiamos, no somos nada. Si no trabajamos, no somos nada. El pueblo, nosotros lo caminamos porque tenemos el comedor, y ojalá que el día de mañana todo cambie. Que la fuente de ingreso de ustedes es el comedor. No, nosotros caminamos con la gente del pueblo. Entonces sabemos todas las necesidades que el pueblo tiene. Mm. Y que ojalá que el merendero no exista. Que todos tuvieran un trabajo digno, uh-huh. que la adolescencia tenga un estudio digno. Sí, la educación sobre todo. La educación, ¿no? Que la educación sea digna para que los comedores, los merenderos no existan. Uh-huh. O que si existieran, que hiciéramos otra clase de trabajo, otra clase de asistencia. Uh-huh. Más talleres con salida laboral, que tuvieran un estudio de profesión, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo más bueno. Pero bueno, como te digo, la gente está cansada de la política, ya no creen porque... Pero la política es lo único que nos puede sacar, ¿no? La política es lo único. Sí, sí. Quizás sea la política partidaria, porque

mariposa. Ajá, soy como la mariposa. Escuchamos recién a Inés Zárate, capillense, con una canción que se llama La Mariposa, que es una cueca chilena. Y seguimos acá con Mariela y con Jesús, que nos están explicando los proyectos. A ella la convocaron y se anotó en una lista para ser diputada nacional por el grupo que lidera Guillermo Moreno. Bueno, la pregunta que habíamos hecho era, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a disertar el 9 de julio? Ahí en Chaco, en Barrio de las Flores. Chaco 890 es 829. Sí. Bueno, van a venir mis referentes, que son los primeros dos diputados, candidato a diputado, Daniel Oviedo, Mechi Díaz, que es Mercedes, y Gustavo Fabián Temporini. Uh-huh. Son los tres que van a venir, que son los tres primeros candidatos. Ellos van a venir, van a presentar su proyecto y bueno, me van a presentar a mí como precandidata también de acá de Capilla del Monte. Y van a tener la palabra un rato ellos y después me van a presentar y ahí tengo que hablar yo también, ¿no? Para que el pueblo te conozca, pueda apoyar, ¿no? Pueda... y me pueda conocer, ¿no? Bueno, ¿qué consideras que se necesita para ser, en este caso, precandidato a diputado? Aptitudes, estudios, lo que sea. ¿Qué consideras vos? Y mira, esto es nuevo para mí. Yo me estoy ahí poniendo al día con las leyes y todo eso, porque sí, al ser diputado nacional hay que aprobar leyes. Hay montones de cosas que, bueno, me estoy poniendo al día, ¿no? Tienes que tener asesores. Sí, asesores. Yo, en mi caso, no sabría qué hacer porque no es que no podés abarcar todo. En un momento estoy así, ¿no? Que todavía no caigo de esta noticia y bueno, de esta gran oportunidad, porque primero tenemos que llegar, ¿no? Ahora tenemos que pasar las pasos y después las presidenciales. Ajá. Si pasamos las pasos, vamos a las presidenciales. Poner todo mi empeño, todo, yo no prometo nada, porque no prometo nada, porque en el momento todavía no estamos nada. Y solamente un compromiso, que si nosotros pasamos las PASO, y aunque sea Oviedo o Mechi que suban, bueno, ellos no nos van a dejar afuera, porque estamos todos juntos y estamos trabajando por un proyecto que lo vamos a presentar ahora el domingo. Bueno, tenemos una pregunta. A ver, Daniel, si la puedes poner al aire y contestan. Hola, buenas noches, chicos. Dani, Diego, Mariela, Jesús. La verdad que está interesante lo que ellos proponen, ¿no? Ojalá se cumpla, porque acá hay muchas, muchas mujeres que están sin trabajo, muchas mamás. Por eso se ve cada vez más en la feria. Y bueno, ellos también lo verán en su merendero, ¿no? Pero está bueno que propongan y cumplan, porque la verdad que hay mucha gente que propone cosas y no cumple. Pero me encantaría que se acuerden de las mujeres que viven solas, que tienen hijos, o las viudas jóvenes. Yo no, porque yo estoy de vuelta, yo gracias a Dios estoy de vuelta, o sea, con mis 62 años, si mal todavía no me jubilé ni nada, pero sí hay que luchar por las mujeres que hay aquí en Capilla, que están solas, que vos las ves que van a las ferias con sus hijitos, a pasar frío, a hacer un mango para poder llevar a la casa la leche, el pan, ¿no? Así que bueno, ojalá que se acuerden de esas mujeres, que si es verdad que se va a poner la bandera de las mujeres, bueno, obvio que se la va a apoyar. Bueno, chicos, buenas noches. Soy Graciela. Bueno, me conocen por la Peti, así que les quería comentar esto de mi parte. Un beso grande, abrazos y bueno, ojalá que todo sea para mejor, ¿no? Bueno, qué bueno lo de Graciela que nos manda. En realidad son deseos de buena gestión y buena suerte. Sí, que gracias. Está apoyando. Gracias, Peti. Sí, la verdad que sí. Bueno, como te dije, uno primero tiene que pasar los pasos y llegar y de comprometernos a hacer todo lo que podamos. Yo creo que llegar a las nacionales es una puerta grandísima que se abre y una oportunidad para todos. Y como mujer y como mamá, como estar al frente de un merendero y saber las necesidades, como te vuelvo a decir, de la gente y más de las mujeres, de que a veces no llegan con la leche, no llegan con los pañales. Y bueno, mi compromiso está ahí, ¿no? ¿Vos crees que la municipalidad está actuando bien con respecto a estos temas de ayudar a la gente, llevarle... Bueno, hay mucha gente que no tiene recursos, pero se ve, ¿no? Hay una acción social seguramente. ¿Cómo crees que lo está llevando la municipalidad? Yo creo que le falta más, ¿no? Porque un asistente social tiene que estar en la calle, viendo la necesidad de cada casa, hacer un relevamiento en cada casa, porque en los mismos colegios hay muchos problemas con los niños, no tenemos una maestra integradora, no tenemos una psicóloga, no tenemos un plantel que esté viendo lo que le está pasando al niño. Es lo que pasa hoy, no solamente en Capilla del Monte, sino en varios lugares. Lamentamos la muerte de la Bulaye, del niño que falleció, que lo mataron. Y bueno, ahí hay dos víctimas, ¿no es cierto? Porque los dos son víctimas. Está bien, cometió un gravísimo error, pero esos niños... ¿Se sabe tanto cuál fue ellos, el motivo? Del... No se sabe todavía, ¿no? Pero te hablo como un ejemplo de que tanto como el colegio, tanto como los papás, tenemos que estar atentos. Hoy están pasando muchísimas cosas, ¿no? Con los niños y bueno, hay que estar un poquito más atentos. Y como y los padres deberían estar más atentos más con atentos. Sus hijos, ¿no? Eso así es, ¿no? Hoy lamentablemente la tecnología y muchas cosas están entorpeciendo la crianza. Y bueno, no me quiero ir muy lejos, sino como te vuelvo a repetir, el colegio tendría que tener un plantel, una maestra integradora para que veamos ahí los problemas que están, porque todos los problemas vienen de la casa. Uh-huh. Y la educación primero parte de la casa y después el colegio. El colegio van a aprender y a estudiar y a bueno, comer también. Y a comer también, porque eso uh-huh. es la otra. Y bueno, y las asistentes sociales tienen que hacer un trabajo también en eso, ¿no? Yo creo que tienen que estar en la calle trabajando y haciendo un relevamiento, que qué es lo que pasa en las casas, porque ahí se puede trabajar de otra manera, en las adiciones, saber que hay muchos hogares que lamentablemente existe la droga y eso le está perdiendo la cabeza a los chicos. A y los bueno, chicos y a los padres también. Y a los padres también. Y bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Mm. Y largo. Me quedaría toda la noche. Sí, hay mucho trabajo, ¿no?, por hacer. Pero bueno, hay mucho. Vamos a lo de ustedes, que es lo más importante. Hacer la convocatoria para el 9 de julio. Y sobre todo que eso es importante para que te vayan a escuchar. Bueno. El tema que estaba hablando Peti, sí, nosotros también, ella como mujer y como madre también ha estado en la feria y sabemos que también la feria viene trabajando firme porque es el único recurso que hay muchas mujeres, que es el único recurso que tiene. Y ese es uno de los, es una de las tareas que Mariela estaba ahí estudiando. Cómo poder apoyar a todas estas mujeres que son solas, porque sabemos, nosotros mismos sabemos que hay muchas madres que saben ir a buscar la comida, que solamente tienen la asignación y tienen que pagar alquiler y hay veces no les alcanza para darle comida. Entonces, ese punto Mariela estaba apoyando, apuntando también en sentido con el tema de las mujeres que están solas, uh-huh. Porque encima que sabemos que las que están separadas también tienen el tema que estamos viendo con Mariela, que los maridos, hay muchos maridos que no le pasan la mantención. No le pasa nada. Entonces, bueno, esos puntos estaba apuntando Mariela también. Bueno, eso sería el proyecto tuyo, entonces. Sí, sí. Bueno, vamos a la convocatoria y mil gracias por venir, porque realmente está ahora, ya hace frío, bueno, no sé si ahora tanto. No, está lindo. Está lindo, entonces sí. Salen a caminar tipo primavera. Sí. Bueno, entonces, la convocatoria para el próximo 9 de julio. Bueno, yo invito al pueblo, ¿no?, que quiera ir a escuchar las propuestas y bueno, las propuestas que traen mis referentes y de paso conocerlos, ¿no? Que puedan ver sus caras y bueno, ver, conocer la lista y conocerme todo, a mí también. No, también, y debería haber también un proyecto nacional. Sí, eso, sí, sí, esos, sí, ellos lo tienen, ellos lo traen y lo quieren presentar para... Está muy bien. Para, y bueno, sería el domingo a las 3 de la tarde y está invitado todo el pueblo que Chaco quiera 829, llegarse. Enfrente de la Plaza Las Flores, ya me lo aprendí de memoria. Merendero. En el merendero. En el merendero. Bueno, y de paso conocen el merendero y ven cómo pueden ayudar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a los dos. Mucha suerte en las elecciones. Gracias. Y bueno, nada, hay que hacer fuerza para que este país salga, ¿no? Todos juntos. Sí. Daniel. Gracias. Vamos, gracias. Vamos con una música, la música del recuerdo, la ponemos y después yo la presento. Y ahora los despedimos a los chicos y muy agradecido por haber venido y que me llamen para venir al programa, así como cualquiera político o cualquiera persona que quiera expresar algo puede venir acá y decir lo que quiera. Cada uno es libre. Así que bueno, yo lo que quiero decir al pueblo, que yo mucho de política no sé. Estoy aprendiendo, estoy empapándome un poco. Mi política es social, la que hago es caminar con la gente, no solo ahora que le pido que me acompañen en estas pasos. No pido ahora un voto, sino no, tenés que pedir el voto para Guillermo Moreno. Pido el voto para ver si podemos llegar y tener esta gran oportunidad. Y agradecer. Yo camino todo el año, punta a punta. Camino con la gente, sé las necesidades de cada uno. Sé que a las madres le falta el trabajo porque no llegan con la leche, no llegan con los pañales, no llegan con el alquiler. Sé lo que le pasa a la ama de casa, que hoy por hora está cobrando una miseria y no equivale a un kilo de milanesa lo que está ganando. Y bueno, eso es lo que si uno pudiera apoyarme y yo poder llegar o mis referentes poder llegar, comprometernos en trabajar en eso, ¿no? Bueno, Mariela, fuiste muy muy clara. Jesús, muchas gracias, Mariela, muchas gracias. Y espero que vuelvan a visitarnos. Vamos con la música del recuerdo. Muchas gracias y muy buenas noches. Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come. Never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. In my heart.

just for fun. Those days are gone. Escuchamos recién la música del recuerdo con Morris Albert Feelings y Eric Carmen All By Myself. Morris Albert es brasilero, aunque no lo puedan creer. Bueno, vamos a escuchar a una amiga que vive en Montevideo, es uruguaya, la conocimos aquí cuando vino a Capilla del Monte. Yo la llamé hoy para que me diera un pantallazo, una reflexión de lo que está pasando con el agua en Montevideo, que según vi en la tele... en 2 semanas se quedan sin agua dulce. Vamos a ver qué dice. Vamos con Chechi Vitete. Vamos a escuchar un resumen de la situación de el agua en Uruguay y a partir de eso nos va a el audio que vos decías. ¿Te parece? Estamos hablando de la sequía en Uruguay. Es desesperante la situación. Mates con gusto a sal. Negocios, las peluquerías, los comercios que tienen que cerrar porque no tienen agua. Por supuesto, se encareció el precio del agua mineral. Está en una situación de emergencia hídrica. Así se denomina a esta situación que es verdaderamente desesperante y que lleva alrededor de un mes. Nos vamos con nuestro compañero Juan Pablo da Costa, que es colega nuestro allí en Uruguay. Juan Pablo, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? El saludo desde Montevideo, Uruguay, con esta situación vinculada al agua y con un pronóstico de 7 días. En 7 días no habrá agua para el consumo, agua potable, agua bebible. Esa es la situación que estamos atravesando. Hay varias ideas, varios proyectos que se están llevando a cabo para intentar subsanar esta situación. El área metropolitana, que es la ciudad de Montevideo, y el departamento de Canelones se abastecen del río Santa Lucía. El río a la altura de la represa de Paso Severino, que es la principal toma, ha quedado sin agua. Quedan, como les decía, 1 semana aproximadamente. Empezó un proceso de canalización de otros ríos, en particular del río San José, pero claro, esta es una obra que lleva unos 30 días aproximadamente. Habrá comenzado unos 10 y va a haber un desfasaje entre el momento en que estemos sin agua, es decir, va a haber agua, pero agua del Río de la Plata, agua salada con unos índices que hacen que sea imposible, por ejemplo, beber de esa agua. Ya al día de hoy los índices de cloruro y de sodio son muy altos, pero todavía el agua es bebible, eso dice el Ministerio de Salud Pública. Cuando se tome del Río de la Plata directamente, ya ni siquiera va a poder ser bebible. Y va a haber un desfasaje cuando llegue agua canalizada de otros ríos. El gobierno también ha implementado un sistema de beneficios para que un porcentaje importante de la población pueda acceder, por ejemplo, a agua embotellada, a bidones, a agua que pueda comprarse. Se ha quitado los impuestos que tiene, Y esa es una de las medidas que se han tomado para intentar paliar una situación entonces, que es realmente muy compleja y que ya lleva varias semanas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, un litro de agua mineral? Y estamos hablando de unos $2 aproximadamente. Hoy, cuando les digo $2, es el precio de uno de los bidones de agua, que hoy está en unos 80 pesos uruguayos, estaba en 120 aproximadamente, le quitaron el IVA, le quitaron otros impuestos que tenía, y esto ha reducido el precio, y en particular en las grandes superficies se ha implementado, es decir, bajó, y además hay un sistema a través del Ministerio de Desarrollo Social de... donde puede acceder una cierta población importante que tiene vulnerabilidades, también personas con enfermedades que deben consumir agua potable, acceden al agua embotellada, ¿verdad? Es decir, estas fueron algunas de las medidas que tomó el gobierno para generar... al no poder tomar agua de la canilla directamente, agua del suministro, bueno, se tuvo que encontrar una solución. Obviamente igual sigue siendo más caro. Obviamente que esto también encareció a las familias, ¿no? Estamos muy atentos a la situación de Uruguay. Juan Pablo, gracias por toda la información. Que tengas buen día. Buenas tardes, hermanos argentinos. Chechu y Tete desde Montevideo, Uruguay, con un look totalmente africano, si bien soy rubia y con pelo lacio, tengo los pelos totalmente electrizados y duros por el agua salada. Me río para no llorar, es muy triste. Bueno, mi apreciación respecto al tema, si bien no soy una experta, pero bueno, puedo dar cierta, acercarles alguna, mi parecer, y basado en, bueno, en lo que he estado leyendo y estudiando al respecto, este déficit hídrico, esta sequía, que afecta, por supuesto, a lo productivo, a la producción agropecuaria, un país totalmente agropecuario, le viene pegando al país, por lo menos, hace ya 3 años. La falta de agua obedece, podríamos decir, identificado varios factores. Uno, entiendo que la OCE, las obras sanitarias del Estado, no ha hecho la inversión como para asegurarnos el agua justamente para abastecer a la zona principalmente metropolitana de, bueno, la zona sur de Montevideo, Canelones, San José. Llámese la reserva de Casupá, Paso Severino, llámese la reserva de Casupá, que se tendría que haber hecho esto, o la inversión en una desalinizadora. Creíamos que el río Santa Lucía no iba a claudicar, porque siempre llueve en este país. Nos quedamos en esa zona de confort. También otro aspecto a tener en cuenta, creo que tiene que ver con lo cultural. Como el agua sobra, gastamos, como si fuera gratis. Hoy me fui a lavar las manos a un centro educativo donde estaba yo trabajando, y bueno, y esa canilla automática que te lavas un poquitito y que sigue corriendo durante varios segundos, ¡ay, me da! Pero un chucho, asusta. Y también otro tema a atender que también le incumbe a OCE es el tema de las pérdidas de agua a lo largo de todo el país. Ves pérdidas, llamás y tardan y como que bueno, también una falta de responsabilidad. Por otra parte también, OCE factura el 40% del agua que potabiliza. Y hay otro montón de agua que también que se va, sin facturar, de personas que están colgadas o como decía recién, por esas pérdidas. Entonces, no se ha tomado con seriedad por parte de ninguno de los gobiernos este tema. Y estamos en esta situación. con los pelos duros y con un porcentaje de un 1,7 por parte de de Paso Severino, de la represa Paso Severino en el departamento de Florida. Es muy triste, amigos, estamos asustados, realmente, tomando yo conciencia, y bueno, y todo tiene que ver también con esta sequía, que tiene que ver también con un cambio climático, y bueno, y así podemos seguir y mirándolo de una manera mucho más holística, ¿no? Que trasciende lo que nos pasa aquí en este momento en nuestro país. El tema es que acá todos han llevado agua para su molino y no han tomado con la seriedad y compromiso como amerita esta situación. Ahora estaba hablando con un amigo que es ingeniero agrónomo, productor, agropecuario, que tuvo la inteligencia y el actuar excelente de construir una represa en su campo, que con cuatro lluvias se llenó y bueno, sigue dándole agua dulce para sus potreros, y bueno, pero pensó en grande, pensó con otra cabeza, no solamente agüita para su molino. Han sido poco precavidos, y bueno, es lo que digo, la zona de confort. Se dejaron estar, nadie hizo esa inversión, nadie se proyectó, y así estamos. Gracias, Chechi, por esta reflexión y por contarnos qué es lo que está pasando en Montevideo. Me encanta lo de los pelos africanos, el peinado afro. Bueno, y el jueves vamos a escuchar a una amiga de ella, Mercedes, que según ella es una palabra como autorizada sobre este mismo tema. Bueno, vamos ahora con qué, Daniel. Bueno, con Betty Tango. Los martes de tango tenemos acá en Capilla y en Me Asomo, así que iríamos con ella. Vamos. Hay muchas cosas más para compartir, pero bueno, los pasaremos para este próximo jueves. Así que aquellos que tenían pensado escuchar sus columnas, la escucharán el jueves. Jueves próximo. Vamos con Betty entonces. Se dice de mí Buenas tardes, noches, amigos. Hola, Dani. Hola, Diego. Y a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el tango adopta su forma característica. Con el aporte de los movimientos migratorios, el tango cambió para siempre. Finalmente, las masas populares de la gran ciudad le dieron al tango su argumento. Efectivamente, con sus historias, el tango adquirió su perfil definitivo. La Cuenca del Plata se empieza a perfilar como un centro cosmopolita. Entre 1864 y 1914, la ciudad de Buenos Aires multiplicó 8 veces su población. Precisamente, esta explosión demográfica a partir de 1915 le dio contenido, dando origen a las letras de tango, lenguaje, el lunfardo, y un espacio, el conventillo, la calle, la ciudad, donde habitaban los protagonistas del tango, el nuevo porteño inmigrante. El origen del tango es rioplatense. Surge en ambas márgenes del majestuoso Río de la Plata, aquel que tanto ha marcado nuestra identidad. El tango es un fenómeno musical, eminentemente porteño. Para ser más precisos, es un producto típicamente urbano y porteño de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. El tango nació orillero, enraizado a los bajos fondos, burdeles, rancherías, boliches. Se dice que en la colonial ciudad de La Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires existía una calle del pecado bautizada luego Aromas. Era una pequeña cortada del barrio de Montserrat, ubicada donde hoy se levanta el edificio de Acción Social. La sociedad porteña rechazaba ese baile pecaminoso que entrelazaba los cuerpos de los bailarines en un rítmico abrazo. Pero, paradójicamente, los hijos pródigos de las principales familias porteñas estaban muy familiarizadas con el tango. Efectivamente, nombres como Jorge Newbery, Marcelo T. de Alvear y Vicente Madero engalanaban la noche porteña. Exportado al viejo continente en la primera década del siglo XX, se impuso en los salones europeos. Se dice que fue el escritor Ricardo Huiraldes quien en 1910 bailó el tango por primera vez en París. Para 1912 ya era popular en las principales capitales europeas. Es entonces que el tango, brillando en el viejo continente, saca pasaporte de regreso al corazón de la sociedad porteña. La primera letra de tango cantada profesionalmente, es decir, cantada por un profesional, por una persona que vive del canto, fue seguramente La Morocha, en 1905. La Morocha es el primer tango compuesto como una unidad de música y letra, pero no es un tango canción. Era básicamente un cuplé criollo, según define Govelo. No había aún un verdadero correlato entre la composición lírica y el canto, con el baile y la música de tango. Según cuenta Govelo, la música pertenecía a Enrique Saborido, quien recuerda haber estrenado la pieza con letra de Ángel Gregorio Villoldo el 25 de diciembre de 1905. El estreno tuvo lugar en el bar Ronchetti. Allí, Saborido hacía escuchar sus interpretaciones pianísticas. En esta oportunidad, el tango fue cantado por la cupletista uruguaya Lola Candales. En La Morocha, Villoldo deja de lado el tema de la mala vida y escribe lo que se podría llamar un cuplé criollo. Yo soy la morocha, la más agraciada. Soy la morocha argentina, la que no tiene pesares. A continuación, este hermoso tango criollo en la voz de Susana Rinaldi. Esta población soy. no siente pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la feliz compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño. Para su dueño. Yo soy la morocha de mirada ardiente, la que en su alma siente mil ansias de amor. Soy la que al paisano más noble y valiente, más noble y valiente, ama con ardor. Bueno, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos auspiciantes, Forrajería Uritorco, Alejandro, Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi, a Cristian, en la entrada de la Galería Luz de Sol, Librería Nahual, Alejandra y Octavio, en La Techada, El Templo, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y cruce con San Esteban, es una artística, Romy y Francisco, Pollería Locos por el Pollo, Marcelo en Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaime 671 en la Ruta 38, para hacer el pedido 400694, El Duende Azul Hotel en O'Higgins 649, para hacer la reserva 3548-631257. Bueno, Daniel, ya estamos llegando al final. Sí, ya hemos llegado al final. Así que bueno, tenemos que ir despidiéndonos y muy bien, prepararnos para el próximo programa. El jueves que viene. Este próximo jueves. Muy bien. Ah, quería leer algo de la información que nos dan en la Municipalidad de San Esteban. Así que ya lo voy a leer. Dice, a partir del 17 de julio se estarán brindando clases de gimnasia y actividad física para adultos mayores de 60. Daniel, yo entro ahí. Lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 en el Zoom del SIC. Profesora Maca Carballo. Organiza de forma gratuita la Municipalidad de San Esteban. Inscripciones en la Municipalidad de lunes a viernes de 8 a 14. La Municipalidad de San Esteban informa que el día sábado 8 de julio se estará brindando una capacitación titulada Prevención de Incendios Forestales. Qué interesante. Lugar Zoom del SIC. Hora 16:30, gratuito y abierto a toda la comunidad. Prevenirnos si nos informamos. Así que muy interesante la Municipalidad de San Esteban lo que nos informa. Daniel. Bueno, Dieguito, eso sería lo último que tenemos para compartir. Anótense, vayan, porque son cursos gratuitos y que ayuda para un montón de cosas, especialmente el tema de incendios. Una zona de bosque nativo que estamos en la que estamos y cada dos por tres hay un incendio. Está bueno estar preparado